sigue acompañándonos. Estás escuchando Radio Urantia, la luz de la revelación. A continuación presentamos Soliloquios. Padre Universal, tú que eres el creador del tiempo y el espacio, de todo lo posible y lo imposible. Al término de mi vida en Urantia, te doy las gracias por la vida, por este hermoso universo que está más allá de mi comprensión, por las personas que me amaron y que yo amé. No sabía que en mí siempre estuviste, pero ahora que lo sé, te pido perdón por mis malos pensamientos y mis malas actitudes. En los próximos mundos, si es que esa es tu voluntad, iniciaré una nueva vida. Pero antes de marcharme, te pido por la paz, la alegría y la hermandad, para que mis errados hermanos vivan cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y amor. Cierra sus corazones a toda mentira y sus labios a palabras necias y egoístas. Abre su alma a todo aquello que es verdadero, bello y bueno, para que su vida se llene solo de bendiciones y la derramen a su paso. Cólmalos de amor para que encuentren en su vida lo mejor de ti. Finalmente, amado Padre, te doy las gracias por haberme permitido nacer en este hermoso y atormentado planeta, el cual fue el campo de acción de tu Hijo encarnado en Miguel de Nevadón. Gracias, mi querida Urantia, siempre te recordaré donde quiera que yo vaya. Eres un paraíso, es una lástima que muy pocas personas en verdad lo sepan. Gracias por escuchar Radio Urantia. Compartimos una emisión de Soliloquios, un espacio de reflexión personal, creado por lectores y estudiantes del libro de Urantia. Una gran labor de colaboración internacional. Producción y edición general del equipo de Radio Urantia. Autor de la reflexión, Martín Guzmán. Colaboró con su voz la señora Carmenza Cárdenas. Radio Urantia, la luz de la revelación.